diga sí, con él frente al altar. Y me dices no me abandones, sabes que no tengo salida. No sé por qué demonios justo apareciste en mi vida. ¿Por qué Dios me puso esta trampa? ¿Por qué llegué a tu vida tarde? Cuestión de tiempo dices tú y yo te digo adiós. Adiós porque sé que mañana pensaré en la muerte. Cuando llorando en la capilla tú digas que sí. Adiós porque al verte en sus brazos voy a enloquecerme. De cero yo sé que jamás a ti regresaré. Adiós porque te quiero mucho y no quisiera hacerte daño. Salida. No sé por qué demonios justo apareciste en mi vida. ¿Por qué Dios me puso esta trampa? ¿Por qué llegué a tu vida tarde? Cuestión de tiempo dices tú y yo te digo adiós. Adiós porque sé que mañana pensaré en la muerte. Cuando llorando en la capilla tú digas que sí. Adiós porque al verte voy a enloquecerme. De cero yo sé que jamás a ti regresaré. Adiós porque te quiero mucho y no quisiera hacerte daño. Adiós, adiós para salvar tu honor. Adiós porque sé que mañana pensaré en la muerte. Cuando llorando en la capilla tú digas que sí. Te quiero mucho.